coordinador de EMSAR, Escuela Municipal de Santa Rosa. Hola, Juliano, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. También bien. Ustedes a pleno, veo. A pleno, sí. El movimiento. Muy, muy contentos con la cantidad de propuestas que hemos podido desarrollar a lo largo de estos 3 años y medio, que han llevado su tiempo de cranearlas, de pensarlas, de estudiar la necesidad de la comunidad también, de la sociedad, y bueno, en base a eso ir trabajando y gestionando lo que nos compete, ¿no? He visto que no se han casado en un solo lugar, veo, ¿no? Se ha hecho la Casa de la Historia del Bicentenario, pero también a su vez hay otros lugares en donde se están practicando también las distintas propuestas. Y estamos desparramados por gran parte de Santa Rosa con diferentes propuestas de la EMSAR que difieren en talleres en cuanto a la duración, a la cuestión pedagógica y demás. Estamos en el Club Penales con 3 formaciones distintas en lo que es folclore para distintas edades. En el Bicentenario estamos con todo lo que es arte del movimiento, danza. Estamos en CGT con música, en el Molino con cerámica. Estamos en Adoratrices y en la Escuela Frida Kahlo con las diplomaturas en actuación. Así que podemos decir que sí, estamos con los Zoom, con los trayectos de formación en Malambo. Del Kirchner y Obreros de la Construcción. Así que podemos decir que sí, que estamos abarcando gran parte de la ciudad. Juliano, y contanos, vos mencionabas que, bueno, estas tecnicaturas, estas propuestas son producto de las demandas y las necesidades que hay por parte de la ciudad con respecto a estas propuestas. Contanos cómo es un poco ese trabajo detrás, previo a estas propuestas. ¿Cómo llegan esas demandas? Y eso a raíz de, en principio, de estudiantes que están en curso y luego de diferentes talleres a través de los talleristas, de las personas que están tomando los talleres, que recorren, que tienen mucho más amplia su espectro en lo que es los barrios de la ciudad, ¿no? Ellos sí abarcan casi la totalidad de los barrios. Entonces están la escucha, en el entender que hay tal vez una formación de 3-4 años con una carga horaria de 4-5 horas diarias es como imposible, ¿no? Estamos trabajando más en propuestas mucho más cortas, por ahí que puedan tener... la gente también necesita sus tiempos para trabajar y por ahí no pueden dedicarse, como en otros momentos, a formaciones más largas en cuanto a tiempos. Entonces es eso, es poder brindar que cada uno se pueda perfeccionar en lo suyo. Nosotros no es competencia absoluta con lo que puede ser por ahí instituciones como el CREA, que forman docentes. Nosotros apostamos a la práctica, ¿no? al hacer, en este caso de la danza o de lo que sea. Entonces pueden hacer u otras carreras o trabajar en otros lados y a su vez poder perfeccionarse en algo que les gusta. La idea es un poco eso, poder ayudarnos a los tiempos que van corriendo, ¿no? Que por eso nosotros tenemos planes de 6-7 años atrás y van quedando un poco añejos en cuanto a las necesidades, repito. Tal cual. También me pongo a pensar, bueno, ¿cómo fue la...? Porque hubo, inclusive, ya yo estoy medio perdida con el tiempo, pero capaz que para mí fue hace un mes, pero capaz que un poco más. Hubo también formación en lo que era comedia musical, por ejemplo, con distintas propuestas. ¿Cómo lo tomó la gente? Bien. Por suerte, bien. Tuvimos un lindo número en cuanto a personas. Eso de comedia musical, de teatro musical, teníamos un tiempo ahí entre que largábamos las diplomaturas en artes del movimiento y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Sí. Y nos sentamos con el equipo de profes a pensar a ver qué podíamos hacer en esos meses que teníamos hasta que largáramos las diplo, y fue propuesta del equipo docente. También porque ellos trabajan en otros lugares, ¿no? En de Santa Rosa, por propia cuenta. Y me dicen, che, ¿por qué no vamos por este lado? Y estaba muy en boga en Merlina, creo que la serie. Entonces dijeron, bueno, che, ¿por qué no hacemos algo? Esto que está tan en boga ahora. bueno, vamos por acá. Y se encargaron de armar la propuesta, de un acercamiento a lo que es el teatro musical, y también nos servía para que puedan conocer el equipo docente, de lo que se venía, que eran las diplos. Mm. Teatro musical es una de las materias que tiene el movimiento. Mm. Entonces era un poco de poder llegar a conocernos, a conocer el equipo de profes y que iba. Porque vos sabés que, ¿por qué te saco este tema? Porque justamente, mira, no sabía que era parte una de las materias, pero siempre se buscó, no me acuerdo, creo que hubo una sola profesora en una época que se había lanzado un poco de teatro musical o comedia musical. En su momento estaba más dedicado a los niños, por eso estuvo muy buena realmente esta propuesta, y te preguntaba si había, cómo había sido tomada, si la gente se anima un poco más, ¿no?, dentro del trayecto teatral, a decir, bueno, che, le agregamos un poco de baile y le agregamos canto también un poco al teatro. Totalmente. Es un desafío, o sea, hablando específicamente de lo que es la danza, las personas que se acercan al lenguaje del movimiento no tienen mucho tránsito en lo que es la actuación, en soltar la voz, que con el cuerpo obviamente te expresas y hablas, pero al momento de quien se dedica a la danza, de soltar la voz, es todo un tema, ¿no? Mm. Y el teatro desde otro lugar de interpretación. Entonces es un desafío. Quienes se acercaron antes de las diplo habían tenido algún tránsito por lo que era el teatro musical. Hoy las personas que teníamos en la diplomatura se encuentran con esta propuesta totalmente distinta, novedosa, que es súper complementaria, enriquecedora para la formación, y están muy enganchados y enganchadas con esta materia exclusivamente, porque sí, lo saca de su zona de confort y sí, es un desafío, y está buenísimo, porque la formación, ¿no? Te dan herramientas para atravesar distintas disciplinas. Uh-huh. Y también pensando en esta variedad de propuestas, también en esto de las edades, ¿no? Porque también tenemos este taller de trayecto formativo de en folclore, que está destinado para las infancias. ¿Se suman? Sí. ¿Cómo es esa recepción? Sí, mira, nosotros estamos trabajando también en esto del lenguaje del movimiento y en el resto de las tecnicaturas. Estamos ampliando la edad, si es a partir de los 16 años, antes tenían que tener el secundario, hoy ya no, es decir, que a partir de los 16, en esto apuntamos a que tengan un tránsito y un conocimiento por distintas disciplinas, cuestión de que cuando terminan el secundario, bueno, hayan podido transitar y decir, bueno, si me gusta esto, voy para este lado, voy para el otro. Y no por ahí que comiencen una carrera o hasta por ahí se van de la ciudad en busca de algo sin conocerlo, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros, a mi generación, que nos fuimos de Santa Rosa en busca de propuestas que no había acá. Sí. Y hoy tener esa posibilidad con gente formada en distintos lugares de la Argentina y poder compartir ese conocimiento con los y las personas de la comunidad es importantísimo. Justamente para eso, al momento de que lleguen, que llegue el momento de elegir qué hacer después del secundario, bueno, por lo menos tengan un acercamiento y un conocimiento de qué van en estas artes, ¿no? Sí, que también las propuestas existen y están en distintos puntos de la ciudad, un poco lo que mencionábamos al principio, que tampoco es tema menor, al igual que sean propuestas abiertas y gratuitas. Sí, totalmente. Sabes que parte del equipo docente que está hoy es gente que nos conocíamos de antes, cuando uno arrancó, ya hace mucho, y siempre reflexionamos sobre lo mismo. Qué interesante hubiese sido que en aquellos años hubiésemos tenido la posibilidad de indagar, más allá de los talleres que hacíamos nosotros, cuando nos conocimos haciendo talleres. Sí, pero digo, era esto y nada más, y había que ir al CICE. Hoy, con esa vuelta de gente, esa formada, y bueno, con la gestión de Natalia Lara, la directora de educación, que apuesta a esto, a descentralizar y poder acercar y buscar, es toda una cuestión logística y pensar, bueno, a ver, acá tenemos combinaciones de colectivos, pueden llegar gente de distintos lugares, cosas ya accesibles, eso es fundamental, sí, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de acercarse o de llevar a los barrios. Hoy estamos con Malambo, en Sir Kirchner, en Obreros, y es gente que en Obreros viene funcionando desde el año pasado. Y se armó un grupo hermoso de infancia, y es una, sí, es una necesidad. Muchos lo conocieron para ir, bueno, a ver qué pinta, a ver de qué se trata, y se terminaron enganchando, y está muy bueno. Tal cual. Además, también, Juliano, me pongo a pensar que también la gente no se anima mucho a consumir, por ejemplo, bueno, no, teatro sí se vio mucho y la gente se prende cada vez más, pero a estas propuestas también de trayectos y demás, la gente cuando va a los teatros va a ver cosas de otro tipo de calidad. Estamos acostumbrados que viene algo de Buenos Aires y lo vamos a ver, y no damos rédito quizás a lo de acá y nos estamos perdiendo algo importante. Entonces, esto de también un poco que hablábamos en su momento con Natalia Lara, ¿no? También de potenciar, de darle calidad también a con estos trayectos de formación teatral, por ejemplo, darle valor agregado, ¿no? Un poquito más a lo que se estaba haciendo. Sí, totalmente. Bueno, en el caso de las diplomaturas en actuación, que tenemos la certificación de la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, impensado, hasta que no dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, tener una certificación de la universidad, de la UNA, en lo que es actuación, es un logro incalculable. Yo no creo que ni nosotros tenemos todavía conciencia de lo que se ha adquirido. Y sí, es una realidad. El teatro, por suerte, yo soy el palo del teatro y profe de danza, pero muchos años atrás éramos los hacedores de teatro quienes íbamos a ver las obras, quienes tomaban el taller, quienes participaban en la fiesta provincial. Y lo que sucedió entre la fiesta nacional y el provincial de este año es algo maravilloso para quienes lo hacemos. Ver la cantidad de gente, y que es toda gente que no es del palo del teatro, que no hace teatro, simplemente que tiene ganas de ver y de conocer nuestros artistas, es hermoso. Y nosotros, desde nuestro lugar, poder ofrecer formaciones de calidad gratuita, es sumamente enriquecedor para nosotros también, ¿no? Totalmente. Sí, que también estén estas propuestas y que de la mano haya distintos eventos o acciones, ¿no? Para poder insertarse luego también, digo, es un acompañamiento que van de la mano y que ayudan, esto que decimos, ¿no? De, bueno, darle valor agregado, que existan propuestas y que se haga teatro, por ejemplo, con gente de aquí en nuestra ciudad que se preparó para eso. Totalmente. Sí, lo que pasó con la fiesta, bueno, estamos trabajando también mucho con y lo que pasó con la fiesta es para resaltar eso, ¿no? La movida que hay en cuanto a espectadores y espectadoras, con la necesidad y las ganas de ver teatro y teatro local, que eso es fundamental. Siempre renegamos por ahí quienes hacemos teatro independiente de viene una obra de afuera y la gente paga, no importa cuánto, y por ahí no se valora lo que hay en la ciudad. Y hoy por hoy eso está teniendo un giro positivo y es sumamente potable. Juliano, ¿cómo se espera? Bueno, estamos ya estamos ingresando al mes 6 de este 2023. ¿Qué se espera para esta segunda parte del año? Y ahí estamos. Bueno, nosotros, las diplomaturas en actuación, tanto la iniciación como la de producción, que es para personas con experiencia, nosotros comenzamos a mitad de año, por lo tanto ahora a mitad de año están ingresando estas personas en la primera promoción, así que súper contentos con eso, porque el número se ha sostenido. Las bajas que hemos tenido por cuestiones de horario, porque la gente está trabajando o está en la universidad, pero no por una cuestión de que no les haya gustado o que tengamos algún tipo de negativa con respecto a la formación. Y el número se conservó bastante, así que estamos más que contentos. Y para la segunda parte del año seguimos trabajando con las ciclos que comentaron en marzo, las trinicaturas de música, de cerámica que vienen ya de hace un tiempo. Cerámica este año incorporó una comisión nueva en el turno mañana, que también está completa y se sostiene el cupo. Malambo sigue incorporando, porque es una formación que nos permite seguir incorporando gente a medida que pasa el tiempo. Folclore recién arranca, así que también están abiertas las puertas para quienes quieran sumarse. Folclore está funcionando en el Club Penales, ahí en la calle Pueyrredón. Y teatro, bueno, estamos prontos a comenzar con el segundo año, ¿no? Queremos, si logramos hacerlo ya en el segundo cuatrimestre, o generaremos algún tipo de seminario y demás para poder lanzar en marzo la nueva temporada, ¿no? De esta diplomatura. Juliano, muchísimas gracias por esta comunicación y recordarle a la gente, para enterarse cuáles son las propuestas a las que se pueden seguir sumando, cuáles serán las nuevas y demás, a dónde tienen que ingresar. Bueno, primero gracias porque siempre están ahí acompañando y visibilizando el trabajo de la dirección y promocionando estas propuestas. Muchas gracias. Y segundo, quienes quieran la info completa la pueden tener a través de las redes. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, está la página del municipio también. Si no, se pueden acercar al Molino, al Complejo Cultural El Molino, que está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, 9 de la noche. Ahí en esa entrada tienen toda la info. Y si no, en sus barrios, en los Zoom, pueden acceder también a información específica del barrio o en los lugares donde se están dictando las propuestas, ¿no? Que te reitero, música funciona en CGT, cerámica funciona en El Molino, lo que es arte del movimiento en la Casa del Bicentenario, malambo en el Zoom del Norte, del CMC Norte y CMC Sur, folclore en Penales, que es en Pueyrredón 555. Perfecto. Juliano, como siempre, un gustazo hablar contigo. Igualmente, te mando un abrazo grande. Abrazo enorme para vos también. Chau, chau.